estamos. Un hombre primero, como siempre, y la organización. Ya. Hinche está Miguel Enrique Loncomilla Piñén. Hinche Mule Hualpe Mapu Guariameu. Ya. Tufashi Mapu Meu. Y nosotros, como orgánicas mapuches de acá, de la Guarría, nos hemos organizado y nos hemos autoconvocado. Porque hoy día, 14 de septiembre, se cumplen ya 100 días de la huelga de hambre de nuestros peñis, que están procesados por el caso Iglesias, ¿cierto? Donde hay una machi, un lonco y 10 comuneros más que están siendo injustamente procesados por una ley creada en dictadura, la ley antiterrorista, ¿cierto? Una ley que inventó Pinochet y que era solamente para reprimir los movimientos sociales, y hoy día la están utilizando para acusarnos y criminalizar nuestra lucha, para acusarnos de terroristas a nosotros como mapuches, siendo que nuestra lucha siempre ha sido por reivindicar nuestro territorio histórico, nuestra autonomía histórica, y también por seguir defendiendo, resistiendo al capitalismo para poder mantener el equilibrio de nuestro Ñuquén Mapu. ¿Cómo es el estado de salud de los peñas que están ahora en huelga? Bueno, delicado, más de 100 días en huelga de hambre. Los cuatro peñas que están en huelga han bajado bastante ya de peso, han perdido harto su fuerza, pero en su espíritu sigue estando el Nehuen. Por eso nosotros nos hemos convocado hoy día también para enviarle fuerza a nuestros peñis que están en huelga, para decirle que ellos no están solos, el mapuche Kizule Lain, no estamos solos, estamos luchando todos juntos. Y la idea era romper el cerco comunicacional, porque la prensa no ha dicho nada en la televisión. Ha salido un montón de lesera todo este tiempo, y no han querido hablar de nuestros peñis que están ya en peligro de vida, ya tantos días en huelga de hambre. Más de un año que lleva este caso ya, y aún no hay un juicio justo, que eso es lo que están pidiendo nuestros hermanos. Se han dado situaciones dentro de los juzgados donde hemos visto que el testigo clave que tenía, ¿cierto?, los que están acusando a nuestros peñis, él acusó de que había sido torturado por policías de investigaciones. Para declarar en contra de nuestra gente. Entonces estamos hablando de juicios viciados, de juicios corruptos, donde vemos nuevamente la mano del empresariado con los políticos en conjunto para exterminar las luchas sociales, para exterminar a todos quienes nos oponemos a su destrucción. Entiendo que también hay otras acciones paralelas a esta en Temuco y en Santiago. ¿Podrías contar un poco? Sí, nos hemos organizado a lo largo de todo el Hualmapu, ¿cierto? En Santiago, en Temuco, en otras regiones, aquí también nos hemos convocado, porque hoy día ya son 100 días de huelga de hambre. Ustedes pueden ver que la gente hoy día es un día de consumismo, se están preparando para celebrar sus fiestas patrias, por lo tanto es posible que esto quede más en el olvido. Si ya hemos sido negados, invisibilizados por la prensa, ahora no sabemos lo que va a pasar en estos días, qué va a pasar con nuestros peñis, qué va a pasar si algo les pasa algo a alguien. Esto va a estar invisibilizado, va a estar negado, porque va a estar toda la gente en sus celebraciones. Entonces no queríamos dejar pasar este día sin poder intervenir la sociedad en estos días de consumismo y mostrarle que nosotros estamos luchando aún y que estamos siendo enjuiciados injustamente por el Winca y su estado represor.